Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, a los que habitan y laboran el campo colombiano, a Jorge Alfredo, que hoy no nos pudo acompañar. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio de sábado en la mañana. Buenos días a Javier David, a Alberto, y también buenos días a Jorge Correa, que como ya lo mencionó Javier, no nos ha podido acompañar en el día de hoy. Ella entró a un sitio donde se le dijo, ojo que esto va a pasar. Sucedió y ahora quiere responsabilizar al Estado. No, yo creo que aquí hay el premio mundial a la hipocresía, al oportunismo y a la ingratitud. Bien, entre todos los audios que en esta ocasión hubiésemos podido utilizar, porque muchas personas en el transcurso de esta semana se han referido al tema, oíamos al vicepresidente Francisco Santos, que entre otras cosas durante mucho tiempo lideró una organización que se llama País Libre y que trabaja o trabajaba por los derechos de los secuestrados, refiriéndose a la demanda o a la llamada conciliación, mejor, que hizo Ingrid Betancourt al Estado para pedir una reparación por el secuestro al que fue sometida por la FARC. La sonada reclamación que Ingrid Betancourt elevó a título de conciliación y que fue tan mencionada la semana inmediatamente anterior en torno a la búsqueda de una reparación por los perjuicios materiales, morales, emocionales, bueno, en fin, toda clase de perjuicios que por causa del secuestro ha padecido ella y ha padecido su familia. Hubo una inundación en los medios de comunicación del trato a la noticia de manera más sensacionalista posible. La noticia era que Ingrid fue ingrata, que traicionó a la patria, que es una mala persona, que una serie de detalles sobre la persona de ella, que por esa asfixia en el tratamiento de la noticia dejaron a un lado una cosa muy importante que consideramos que valdría la pena comentar, y es qué pasa con la posibilidad en Colombia de pedirle al Estado que reconozca algunas fallas, algunas vulneraciones a los derechos que constitucionalmente tenemos como colombianos, y que por la persona de Ingrid y por el procedimiento que utilizó pasaron bastante desapercibidos. Entonces, tal vez por eso es que vamos a conversar hoy del tema, y todavía es vigente, o tiene que ser vigente, esa otra parte de la conversación que no salió al público. Pues la verdad, yo personalmente creo que por más impopular que sea el requerimiento de Ingrid al gobierno nacional, y por más que nosotros, los ciudadanos, pensemos que los organismos del Estado se van a empobrecer y que el Estado no va a tener ningún tipo de acción o ningún tipo de presupuesto para ejecutar sus acciones, pues me sumo a esa idea impopular de Ingrid, porque yo creo que efectivamente tiene derecho a ser reparada administrativamente por la falla en la prestación del servicio del Estado, la falla en la prestación del servicio de seguridad. A mí me gustaría, aunque el tema principal que quisiéramos tocar hoy es el derecho fundamental de las víctimas en general, contextualizar un poco el tema de Ingrid, porque de esa historia de Ingrid se desprenden también algunas de las posturas que surgieron esta semana y del tono de esas posturas. Entonces, recordarle a los oyentes que esta política colombiana es hija de Gabriel Betancur, que fue ministro de Educación y fue el fundador del ICETEX, es decir que de alguna manera Javier David le debe la oportunidad que tuvo de ir a la universidad a la familia Betancur. No, al Estado colombiano. Ingresó primero a la política como asesora de algunos ministerios liberales, fue representante a la Cámara por el Partido Liberal, y ella renunció al Partido Liberal por el proceso 8000. Posteriormente, en el Partido Verde Oxígeno sacó la votación más alta para el Senado. Por ese entonces escribió un libro que fue mucho más famoso en Francia que en Colombia sobre el proceso 8000. Renunció al Senado para hacer campaña a la presidencia de la República. Fue secuestrada durante, el primer año de secuestro. Se le imputaba a ella la responsabilidad por ese secuestro. Digamos que esa opinión menguó en el transcurso del secuestro, en la medida que el tiempo pasaba y se hacía tan largo, pues las críticas fuertes que se le hacían y la responsabilidad que se le endilgaba, pues fue cambiando por otra postura, hasta el punto en que se convirtió, digamos que en el ícono por su importancia, por su trayectoria, por los años que llevaba, por ser mujer de la figura del secuestro de los secuestrados en Colombia, y de esa manera, cuando fue liberada, pues la sociedad colombiana se olvidó, no creo que un poco, sino totalmente, de la historia de Ingrid y lo que ella representaba antes de ser secuestrada, de sus actitudes, de su manera de hacer política. Y los que se han reencontrado con esa vieja Ingrid a partir de esta demanda que suscitó las reacciones que ustedes conocen, que provocó que ella retirara ese llamado a conciliación, y que yo creo que el punto principal de este asunto es que se declinara a su derecho, a su derecho por lo menos de intentar discutir ese tema, afecta fundamentalmente a todas las otras víctimas del conflicto en Colombia. Me acuerdo de la imagen de Ingrid cuando pasó de manera muy rápida de ser senadora a permitírsele la posibilidad de pensar en ser presidenta, que su talante tal vez fue el que la hizo más famosa, su talante como senadora, esa forma de deliberante en los debates, casi irreverente, pugnaz, abrupta, que incluso junto con el otro senador del momento, Moreno de Caro, hacían los acontecimientos más sonoros del Congreso. Me acuerdo de esa imagen y bueno, luego después de eso arma su propio partido y pasa a ser candidata presidencial. Pues ella, en su ejercicio en el Congreso de la República, evidentemente era una suerte de Moreno de Caro, un poco menos extravagante, pero sin lugar a dudas sus ciertas prácticas se podían relacionar con ese tipo de política que algunos no consideran tan seria. Yo creo que una de las razones por las cuales se generó esta reacción es precisamente porque la gente no tiene muy buena memoria y no recordaba muy bien cómo era, pues cuál era el talante de las intervenciones de Ingrid y su forma de ser. Sin embargo, y a este respecto quiero decir que, y como ya lo ha dicho Javier y Giovanni, que la personalidad de alguien, lo buena gente que sea o lo mal que le caiga al público en general o a alguien en particular, no es un argumento jurídico y de ninguna manera tiene que ver con el derecho que esa persona tenga a que la justicia le dé las oportunidades que se le da a cualquier otro colombiano. Allá iba yo, ¿no? Pues yo estaba pensando que no tiene nada que ver en este caso la forma de ser de Ingrid, pues el derecho que le asiste lo tiene por la acción o por la omisión del Estado, eso ya es otra cuestión jurídica. Pero lo más importante que quiero resaltar es que la situación de las víctimas del conflicto armado colombiano pues ya es lamentable, y en ese orden de ideas, aún antes de esta intervención de Ingrid en la que solicita conciliar con la nación, en este caso Ministerio de Defensa, una reparación, antes de eso ya se venía hablando de la necesidad de crear una ley para las víctimas, para la atención de las víctimas. Recordemos que con este citado tema de la unidad nacional, una de los parámetros para negociar esa unidad nacional del Partido Liberal fue precisamente la creación de la ley de víctimas. Y en ese orden de ideas me parece a mí que la intervención de Ingrid no incide ni va en detrimento de lo que ya se ha planteado, ni puede empeorar más la situación de las víctimas. Bueno, yo creo que sí la puede empeorar más, primero porque yo no sé si la unión, la gran unión que recoge al Partido Liberal se hizo sobre la base concreta de recoger esas banderas de la ley de víctimas y el compromiso real de la coalición, de esta gigante coalición de sacarla adelante en el Congreso. Yo no sé, esa información no la tengo, entonces Giovanni, me gustaría que nos contara un poco más cómo fue que se dio estos acuerdos y cuáles acuerdos específicos hay sobre esa ley en el tema de la unidad nacional. Creo que el problema del caso de Ingrid no tiene tanto que ver con la posibilidad jurídica, es decir, no creo que la realidad jurídica o el trabajo de las entidades, de las instituciones que encargadas del derecho en Colombia se vaya a modificar por este caso que sucedió de Ingrid, pero sin lugar a dudas la opinión, el estado de la opinión pública ha cambiado radicalmente, y sí creo, aunque no debería ser así, que el estado de la opinión pública afecta de alguna manera a las personas encargadas de impartir justicia, puesto que son personas. Sí, imagínese usted que un juez haya fallado a favor de las pretensiones de Ingrid. Yo creo que ese juez ya hubiese sido declarado persona no grata en Colombia, aun cuando supiera que tiene derecho a exigir esa reclamación del Estado. Pero la cuestión es también por qué la gente reacciona de esa manera con las pretensiones de Ingrid y no de la misma manera con las pretensiones de los demás ex secuestrados o no reacciona de la misma manera cuando el Estado por las ejecuciones extrajudiciales tiene que pagar esas indemnizaciones millonarias, cuando el Estado por el uso indebido de la fuerza tiene que pagar esas indemnizaciones, porque las personas o los noticieros, los medios de comunicación no tienen una reacción tan fuerte como la que tuvieron con Ingrid y empiezan a llamar a personas para salvar ese patrimonio del Estado? Yo creo que sí hay una postura pública de bastante tradición que se hace más fuerte en estos últimos años de minimizar la vulneración de los derechos a las víctimas, reconocer que lo que hubo fue una amenaza terrorista que los retuvo, por ejemplo, en este caso del secuestro, y que el Estado no fue que omitiera prestar seguridad, sino que también fue víctima, inclusive parte de las definiciones de víctima de los amagos de ley que han incluido el tema, mete a militares y a la fuerza pública como víctimas. Bueno, yo creo que hay una postura fuerte en mostrar que lo importante es salvaguardar la institucionalidad de las fuerzas militares, de que el Estado es el que presta seguridad a través de las fuerzas militares, pero que hay algunos revoltosos, unos desordenados que el Estado presta la seguridad, pero a veces es incapaz de prestarla totalmente. Sí, pero entonces el reconocimiento, eso no lo reconoce. Y entonces cuando después de, por vía militar o por vía política, o antes cuando habían secuestros extorsivos que las familias pagaban, salía el liberado y trataba de colocar un recurso para demostrar que se le vulneraron los derechos, pasa a ser presentado en sociedad como una especie de traidor, y que cómo así, a qué hora así, qué tal que a todo mundo, porque eso es un comentario incluso de popular, qué tal que todos los secuestrados, que todos los desplazados pusieran recursos de conciliación, el Estado en dónde quedaría, todo eso nos tocaría pagarlo a los colombianos. Se trata de vender eso así, y que exigir los derechos es una especie de quitarle espacios al Estado en otras áreas. Para intentar responder un poco, Giovanni, en primer lugar, evidentemente, ningún medio de comunicación, o por lo menos no en las primeras páginas, y creo, me atrevería a afirmar que ni en las páginas interiores se había hablado de las reclamaciones de los otros secuestrados. Eso se vino a saber ahora, después de lo de Ingrid. También ha sido tendenciosa la manera como los medios de comunicación han presentado esta noticia, porque es como una campaña, una cruzada contra esas reclamaciones. Entonces ya Ingrid se echó para atrás, entonces vamos a contar... Como que le dañó el caminado a los otros también. ¿Cuánto están pidiendo los otros? Y eso para ver si ellos también... entonces sí hay como un estado general de opinión en contra de este derecho. Hay una razón más frívola, pero que influye mucho, y es... el estatus económico y social que tiene ahora Ingrid Betancourt. Por supuesto, eso tampoco tiene nada que ver con el derecho que a ella le asiste, pero la lectura que hace una persona promedio involucra ese tipo de emociones que le suscita un compañero cercano a nosotros, la llama la princesita, por ejemplo, la princesita que no tiene nada que comer. Eso es... Él representa algo que piensan muchos los colombianos promedio, efectivamente. La otra tiene que ver, que sí es mucho más importante, con la confusión que sigue teniendo la gente, y aquí sí el problema no es que la confusión no sea solo de la gente, sino de, por ejemplo, personas que opinan en los medios de comunicación, no desde... Por ejemplo, nosotros que no somos pues expertos en ningún tema, inclusive esos expertos, pero peor aún, inclusive representantes del Estado mismo, siguen confundiendo el Estado con el gobierno, o el Estado con una persona, o el Estado con el general tal. Y de eso era lo que se hablaba con la demanda de Ingrid, el llamado a conciliación. Que Ingrid cómo le hacía eso al presidente, que Ingrid cómo demandaba a las fuerzas militares, que Ingrid cómo demandaba al general que la rescató, que Ingrid cómo demandaba a los colombianos que pagaron la operación Jaque. Entonces ahí... Pero sabe que esa forma tendenciosa de presentar las noticias es totalmente a propósito por parte de los medios de comunicación colombianos, de RCN y Caracol su mayoría. Yo no dudo que en muchos casos sea a propósito, pero también usted debe reconocer que este no es el único caso en donde está otra vez ese tema de la incapacidad que tenemos o que tienen instituciones y personas de comprender que el Estado, y en el caso específico del Estado como figura jurídica, no es lo mismo que el presidente de turno, ni es lo mismo que los ministerios, ni es lo mismo que los ciudadanos. De eso hablábamos también con la sentencia de la Corte Interamericana de Manuel Cepeda, y es que algunas personas decían que Iván quería que el presidente se arrodillara ante él y le pidiera... La sentencia habla de otra cosa, habla de un Estado responsable, no de un gobierno, y sin embargo esos conceptos todavía han costado trabajo entenderlos. Y que en esta ocasión no pasó de Caracol y RCN, se aglutinaron todos los medios de comunicación, incluidos los que aparentemente son independientes, por ejemplo... Las caricaturas de Vlado de esa semana sobre el tema son parte del común de las opiniones. Los articulistas de esa semana trataron el tema con esa perspectiva. Pareciera de alguna manera que no, a veces se nota solo que son como los medios grandes, los hegemónicos, los que tratan de manipular la información, pero en esta ocasión yo creo que tiene más posibilidades Colombia de ganar el Mundial de Fútbol que Ingrid de tener por lo menos 100.000 personas que reconozcan que los derechos de ella son importantes. No, yo creo que sí hay muchos colombianos que reconocen que los derechos de Ingrid son importantes, pero también hay que reconocer que en este caso en particular la emotividad de la gente se movió con mucha velocidad. Entonces, escuchar que Ingrid está pidiendo 15.000 millones de pesos, eso es una noticia impactante para toda la sociedad colombiana, y definitivamente tiene que provocar que los columnistas y los periodistas se manifiesten en torno a eso. El problema es cuando se manifiestan erráticamente. Bueno, les propongo oír la primera canción de esta mañana, y viene con una adivinanza, a ver quién me dice quién es el autor, cantautor de la canción antes de que suene. Es una persona que tiene mucho que ver con Europa, sus padres son europeos, nació en Sudamérica y a muy temprana edad fue a vivir a Europa y vivió allá hasta los 13 años, y a los 13 años volvió a Sudamérica. ¿De quién estamos hablando? Manu Chao. ¿Lionel Messi? No, señor. Específicamente, nació en Caracas, Venezuela. Franco De Vita. Sí, señor. En 1954, como esta noticia hoy tiene unos tintes novelescos y a veces un poco... ¿La canción se llama Traigo una pena? Cursis también. Vamos a oír estas canciones que además hay que reconocer... No basta. Sí, hay que reconocer que al margen del gusto personal son muy importantes para una gran cantidad de personas. Creo que estadísticamente las personas entre los 40 y 60 años de edad tendrán que reconocer. En Colombia tuvo muchísima influencia y además... era la música utilizada para enamorarse. Entonces, de Franco De Vita... Mucha explicación para querer escuchar a Franco De Vita. Escuchémoslo. No, y lo vamos a escuchar también porque yo decidí que lo íbamos a escuchar. Vamos a oír del primer álbum que se llamó Franco De Vita, 1984, Cómo apartarte de mí. Yeah. apartarte de mí? ¿Cómo evitar y no pensar en ti? ¿Cómo decir que no a lo que llevo adentro y dejar que todo se lo lleve el tiempo? ¿Y cómo apartarte de mí? Quieres ir, ya lo has pensado bien, ¿qué será de mí? Como el aire que respiro yo por ti, me siento vivo y dime cómo arrancarte de mí. Dímelo, si estoy Estamos en Palabra y Cordillera, la mañana del sábado 17 de julio. Acordémosle a toda la audiencia que nos pueden escuchar a través de nuestro sitio oficial, nuestro blog palabraycordillera.wordpress.com, que también nos emiten en la radio a través del 91.2 en San Vicente Estéreo, el canal comunitario de San Vicente. Envía la señal de audio en el número 68 y en la página de internet www.sanvicentedechucuri.com nos transmite toda la información de la emisora en vivo. Bueno. Lo último que decía Giovanni antes de este corte musical, es muy importante subrayar esto que acaba de suceder. Marca un precedente desafortunado en la medida en que, como ya lo hemos dicho, la opinión pública no puede sustituir al derecho. A mí me hubiera gustado que esta llamada conciliación pasara al terreno jurídico y que hubiera cumplido todas las instancias para que además tuviéramos una jurisprudencia al respecto. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, que al final tal vez alguna de las altas cortes tomara una decisión y dejara clara una postura sobre la responsabilidad, no solo económica, sino en general, que tiene el Estado frente a los secuestrados. Entonces, creo que Ingrid ya había hecho ya había sufrido las consecuencias de su forma de ser y de lo que había hecho. Y me parece que una vez dada esta circunstancia, pues no tenía demasiado sentido echarse para atrás. No iba a cambiar ya su imagen, no iba a cambiar ya su imagen pública, y por el contrario sí dejó ese precedente, y es que en este caso fue la opinión pública, fue un estado de opinión el que dirimió una situación estrictamente jurídica. Por suerte para los demás secuestrados, para seguir aquí hablando un poco de Ingrid, ya sus procesos judiciales en contra del Estado, no del Ejército ni del Gobierno, como ya se aclaró en este programa, están un poco adelantados. La mayoría de ellos superaron ya esa etapa de la conciliación como requisito de prejudicialidad, y en muchos casos se encuentran para sentencia, y en muchos casos son procesos que se encuentran con muchas posibilidades de que sean fallados a favor del demandante, en este caso los secuestrados. Y por ejemplo, como alguna parte de esa opinión pública nos escucha, es importante explicar que estas personas van a ganar esas demandas sencillamente porque como ciudadanos hacen parte de una organización social que ya la establecimos. La última vez que la refrendamos fue en el 91 con la nueva constitución, y ahí dice que nosotros, cualquiera de nosotros, tiene la posibilidad de ser libre, de escoger dónde vive, de no ser retenido, y que hay unas organizaciones de ese mismo Estado que deben estar prestas a garantizarnos ese derecho. Entonces no nos tocaría, ayer hablábamos un poco de eso en el Consejo Editorial, una de las soluciones que veo yo para que ese impulso de opinión pública tenga efecto, de decir que no, cómo vamos a demandar el Estado, es que hagamos una nueva constitución, una enmienda constitucional, un cambio o algo donde diga que el Estado no se responsabiliza de la seguridad de nosotros, los ciudadanos, y pues ahí ya no tendría efecto. Y Alberto lanzaba otra opción, que era la de reconocer a los actores armados como con estatus de beligerancia, y de conflicto armado. ¿Cómo era su tesis? Esa tesis. Yo quisiera más bien decirle que ese artículo de la Constitución tiene un pero, ¿no? Ese artículo de la Constitución que dice que hay una libertad de movilización por el territorio de ciudadanos libres de ir a donde quiera, tiene un pero, los dos últimos renglones. Luego, era muy probable que la defensa del Estado se sustentara o sustentara sus argumentos jurídicos sobre ese pero. Y es que... Qué pena que lo interrumpa, Alberto, pero a propósito de la defensa, en esta última semana, cuando se habló del tema, el Estado esgrimió todos los argumentos que tenía para defenderse. En cambio, Ingrid no esgrimió ningún argumento de los que tenía para acusar al Estado. O sea, la teoría de la responsabilidad del Estado no quedó resuelta. En cambio, el Estado sí ya dio todo lo que tenía en su favor. ¿Y cuáles son esos dos renglones? ¿Cuál es el pero que...? No, yo no recuerdo de memoria, pero sé que ese artículo dice que el ciudadano es libre de movilizarse por el territorio siempre y cuando tal cosa, o en los casos en los que la situación o la ley no lo permita, pues no. Pues una de las aseveraciones... Lo que quiero decir es que lo que quisiera señalar, perdón, Javier, que estar de acuerdo con que Ingrid Betancourt y cualquier ciudadano tiene derecho a demandar, a exigir, perdón, por la redundancia, por sus derechos. No es lo mismo decir que yo esté de acuerdo en que el fallo sea a favor de Ingrid. Son dos temas completamente diferentes, ni en contra ni a favor. Creo que ella tiene derecho a acceder a la justicia, y la justicia dirá, dirime ese asunto. Entonces, el caso de Ingrid, por supuesto, no creo que estuviera solo fundamentado en ese derecho a la movilización sobre el territorio, porque además tiene esa tiene ese defecto en tanto que argumento para ella que está reclamando. Los abogados debieron haber construido un caso sobre todos los otros derechos. La Procuraduría General de la Nación, refiriéndose al tema del secuestro, a la responsabilidad que le cabe al Estado en el tema, ustedes recuerdan que durante mucho tiempo a las personas que estaban secuestradas no se les pagaban honorarios de lo que estaban haciendo, y que eso cambió por jurisprudencia de la Corte y que hay una ley al respecto. La Procuraduría, refiriéndose a los derechos vulnerados de los secuestrados, de los cuales el Estado es responsable, encuentra 8, por lo menos. Cita 9 derechos y cita por lo menos 3 sentencias que son jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, y existe una ley que es la Ley 986 del 2005 que tiene que ver con ese tema del secuestro. Entonces, si bien el Estado, como dice Giovanni, esgrimió todas las razones por las cuales no, e Ingrid no, yo sí creo, además de que tiene derecho a presentar su reclamación, a que en este caso el corpus jurídico estaba a favor del caso de ella, indudablemente, y lo más probable es que el Estado hubiera tenido que pues no pagar la totalidad tal vez de esos, de la reclamación que ella hacía, pero sí reconocer una parte de ella y pues y reconocer su responsabilidad. Además, una de las argumentaciones al respecto de esa libertad que tenemos de movilizarnos que daba la opinión pública y en este caso también el gobierno, era una posible responsabilidad que ella asumía por cuenta propia de seguir. Por ejemplo, hay también el derecho de primaria. Uno podría entender que si bien alguien, una autoridad, lo puede advertir a uno, la responsabilidad de la autoridad, si cree que realmente corro peligro, es no dejarme transitar, que para eso tienen derecho ellos, para detenerme. Habíamos hablado de algunos otros casos, por ejemplo, que hay un deslizamiento en la vía Bucaramanga, San Vicente Bucaramanga, y una autoridad de tránsito me dice no puede pasar. Entonces, si yo firmo que paso por mi cuenta de riesgo y efectivamente el deslizamiento me lleva, no pueden las autoridades sacar ese papel para decir que él se fue por su cuenta, sino los ejemplos no se pueden equiparar, Javier David, porque es que en el caso de Ingrid se da por sentada la existencia de un conflicto. Pues el Estado no lo da por sentado, no, pero el militar, cuando le advierte, le dice que está en riesgo, y no obstante ella decide seguir. Y en el ejemplo del derrumbe no está en juego la soberanía del Estado, por ejemplo, y en ese orden de ideas no viene al caso el ejemplo. Porque, o sea, que ella sí era responsable de ir. No, el Estado tiene que seguir ofreciéndole protección. ¿Y si aun ella cuando ella haya firmado un libro? Es que uno no puede. Y primero, Clara dice que no recuerda lo de la firma, pero eso es anecdótico. Sí. Lo de fondo es que, curiosamente, yo por lo menos, esto sería una discusión de derecho filosófico, como diría Roy Barreras, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Pero en la forma jurídica colombiana, el ciudadano no puede renunciar. No puede. Eso es lo que estaba queriendo. Es el fondo del asunto. Pero yo ni alcanza a explicar. Los ejemplos no son comparables en derecho. Bueno, pero no coloquemos el ejemplo. En este caso, que hubiese habido una firma donde ella se responsabiliza y va por cuenta propia, ¿Exime al Estado de esa responsabilidad? No, no lo exime. Ah, bien. Creí que... El Estado sigue siendo responsable por la protección de ese ciudadano, dada la existencia de un pacto, de un contrato. Bueno, eso ustedes saben más que yo de eso. ¿De contratos, Javier David? ¿Usted de pactos? De pactos, por supuesto. De pactos sociales. Uh-huh. Bueno, hay un tema que al principio del programa colocó Joana y que lo pasamos rápido también, y ese es el llamado una vez más a que el país le coloque atención a las víctimas, y en el caso de la regulación, hablar de un cuerpo jurídico, de una legislación que atienda casi como política pública el tema de las víctimas, que también por eso es que pasan estas cosas, porque todavía no hay reglamentado lo suficiente para que eso pase. Yo estoy también de acuerdo que la presentación oficial que hicieron los partidos para hacer la unidad nacional fue a partir de ejes programáticos: el liberalismo con la ley de víctimas, que era su bandera de campaña. La otra presentación es que el país estaba polarizado, entonces teníamos que encontrar conexiones en esos programas, pero evidentemente todavía se están peleando los compromisarios para mirar en qué momento les toca las presidencias y vicepresidencias de las diferentes cámaras. Ahí pareciera estar el verdadero interés de toda esta unidad nacional. Y temas tan importantes como las víctimas y la ley que reglamente eso van a seguir quedando pendientes. palabricordillera.wordpress.com. Otra canción más que se llama Aquí Estás Otra Vez. Thank you. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, siguiendo en sintonía con la última parte de mi intervención, una de las noticias de la semana es el Congreso, que a hoy, a 3 días de la posesión del nuevo Parlamento colombiano, el Consejo Nacional Electoral no se ha podido poner de acuerdo y no sabemos nosotros, los electores, los está que votamos en blancos. Lara no define su curul. Lara, Sigifredo López también está en la cuerda floja. Bueno, hay varios, pero la cosa es que 4 meses no le han bastado a la autoridad nacional de la parte electoral para definir cuáles son nuestros representantes en el Congreso. Y también quería aprovechar este espacio para hacer una aclaración respecto a un comentario de la semana pasada, que estábamos hablando del espionaje y de una periodista peruana. Yo afirmé que ella en el 84 había sido retenida por los guerrilleros tupamaros en el Perú. Entonces mis dos amigos me dijeron que, mis dos amigos Joan y John Alberto, me dijeron que era una especie de desaguisado, como diría superó el otro profesor. Y vale la pena explicar, porque sí está bien dicho. Lo que pasa es que hay otras formas de entender tupamaros. Evidentemente, una de las posibles confusiones es que hayan pensado... Usted no dijo guerrilla tupamaros, sino tupamaros. Los tupamaros. Que hayan pensado que la orquesta musical colombiana, los tupamaros... Que le decían, ¿qué es lo que quiere la nena? Sí, que haya retenido a Vicky Peláez. Pues sí existe una guerrilla en... una orquesta en Colombia que se llama Los Tupamaros, pero no me atrevería a decir que tienen ninguna conexión con un grupo armado al margen de la ley. Y la otra, que es un poco más de fondo, que tiene que ver con el tema de las guerrillas, es que la más conocida en Latinoamérica, que se denomina con ese nombre, es el Ejército Nacional de Liberación Tupamaros en el Uruguay. Tiene un reconocimiento muy alto. También existe en Venezuela el Movimiento Revolucionario Tupamaro, que hoy día tiene algunas acusaciones de un grupo paramilitar que apoya al actual gobierno. Ya están diluidos, pero que están ahí. Bueno, la aclaración es que en el Perú, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que es el que retuvo a Vicky Peláez, es conocido popularmente como los Tupamaros. Es una forma tradicional, un apodo, un mote, como si a nosotros en Colombia definiéramos el Ejército de Liberación Nacional como los helenos, o la FARC como los farianos. En ese sentido es que estuvo la expresión, y valía la pena aclarar por si hay alguien, fans de la orquesta o alguien que sepa del conflicto uruguayo-venezolano, que haya malentendido. No, gracias por la aclaración, porque iba a quitar mis afiches de los tupamaros que tengo en la cabecera de la cama. Mi noticia es muy concreta y la digo pensando en Jorge y enviándole un saludo desde acá, y es que hasta hoy, los oyentes podrán hacer sus cuentas en el calendario, la British Petroleum ha dado señales de que puede tapar esa fuga de petróleo, y hasta hoy estamos esperando a ver si por fin ese invento que hicieron, por lo demás bastante improvisado, pueda por fin terminar con esta catástrofe ambiental, que sin lugar a dudas debe ser una de las más graves de la humanidad, pues. ¿Y las acciones de la BP terminaron? No, la British lo que se ha demostrado tiene mucha plata. Pues sí. Van mal, pero todavía las acciones tienen algún valor. No estamos preocupados aún. Mi noticia esta semana tiene que ver con la desinformación y un poco con la existencia de medios de comunicación tan parcializados que ponen a los ciudadanos en situaciones bastante dudosas. Y es que pues es curioso que en pleno siglo XXI no se logre unificar como un criterio informativo en todo el mundo y cada uno presente noticias acorde a sus intereses. Entonces, estaba viendo los noticieros colombianos y en ellos se presenta la presencia segura de las guerrillas de la FARC y del ELN en Venezuela, se dan unas coordenadas, entonces se dice es que el campamento de Iván Márquez está en latitud no sé qué, bueno. Vereda Villa Rosario. Y ayer precisamente estaba viendo Telesur y estaban pasando la noticia del informe del ejército de Venezuela que visita esos sitios con cámara en mano y con tomas panorámicas de los lugares, y el ejército de Venezuela dice que no hay absolutamente nadie. Entonces uno, ¿a quién le cree en esa situación? A Claudia Gurizati. Es azaroso, sí, apostarle a alguno de los dos. Y esa era mi noticia, pero además quiero resaltar la decisión de un juez de garantías de concederle por fin el beneficio de casa por cárcel al señor Mario Aranguren, es director de, bueno, no recuerdo con esa UIAF y de la DIAN. Y de la DIAN, y que está acusado por chuzar a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba. Bueno, en el año 1986 tal vez fue el trabajo discográfico hasta ahora más importante de este cantante que tanto le gusta a Javier David, y el trabajo se llama Fantasía, y de él vamos a oír una canción que se llama Lo que espero de ti. Solo espero de ti. hasta la próxima semana.